Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital, programa 13. No. Vamos a escuchar esto. Así era como sonaban antes las rebajas. Bueno, cuando ibas a las rebajas. No estoy en un centro comercial, es un efecto de sonido. Pero es que este año no veremos las aglomeraciones, las caídas, las peleas poco señoriales de las rebajas. Tampoco en el Black Friday, básicamente porque ahora las compras las haremos online. Así que como mucho nos pegamos un madrugón, o no dormimos, o yo qué sé, desgastamos el botón de actualizar hasta lograr la oferta perfecta. La verdad es que noviembre es una auténtica ganga para las compras virtuales. El 11 del 11, ese llamado el Single Day, Día de los Solteros, y el Black Friday, que de Friday tiene cada vez menos porque ya se extiende desde mediados de mes. Pues nada, oiga, a comprar. Espera, esta música tampoco. Mejor esta. A poco que debutó, parado, la 12 fue quien corrió, parado. Esta semana la hemos cerrado con la muerte de Diego Armando Maradona. Hablaremos sobre él la semana que viene. En este programa vamos a hablar de fútbol, pero desde otra perspectiva. Una que está vinculada con la persona que nos va a acompañar tomando este Bermuda Copa de González Díaz. Se trata de Marta Palencia, directora general de Señora Rushmore, una agencia que nace muy vinculada al fútbol. Pero mejor vamos a hablarlo con Marta. ¡Camarero, un par de vermús! Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por tenerme en vuestro podcast. Un placer para nosotros que compartas este vermú. Ya estaba pensando yo que la relación entre la mujer y la creatividad está muy presente en este podcast. Bueno, luego hablamos de eso, porque lo primero, claro, Señora Rushmore cumple 20 años. En 2001, cuando cumple un año la agencia, se caen las Torres Gemelas. Cuando cumple 20 años, llega una pandemia mundial. No sé si es bueno o malo que cumpláis años. Es verdad que en 2010 España ganó el Mundial, así que ahí... Bueno, es que muchos años, entre el año 2000 y el año 2020 han pasado muchas cosas, pero sí, efectivamente han sido dos fechas que han marcado dos hitos muy importantes en el mundo y encima han sido muy importantes nuestros aniversarios. Es que además es el 11 de septiembre, entonces, claro. Eso sí, nos acordamos siempre, Nunca se nos olvida nuestro... No es como cuando dices, ¿cuándo me casé? Ya no te acuerdas, ¿no? El 11 de septiembre, si no nos acordamos nosotros, nos lo hacen recordar los medios de comunicación de es el 17 aniversario de las Torres Gemelas. Bueno, pues es el 17 y el 18 nuestro, siempre es uno más. Hablamos de la vida de Señora Rushmore, esos 20 años, y vamos a remontarnos a los orígenes por una razón, porque su primer novio fue el Atlético de Madrid, que ya venía de la antigua agencia. Bueno, en esa época, bueno, y habéis prolongado a lo largo de los años, una cosa que no existía en los equipos de fútbol, que es ese planteamiento de marketing, de campaña, de las campañas de abonados que antes eran muy aburridas, darle una vuelta, convertir algo excepcional en algo que ya es normal. ¿Se puede ser de otro equipo que no sea del Atlético de Madrid siendo de Señora Rushmore? Claro, sí que se puede. Por supuesto. Bueno, somos ahora mismo... estamos en torno a 90 personas, por lo cual, por estadística... Tenemos de todo. Tenemos gente del Barça, del Real Madrid, del Atleti, del Granada, bueno, de todos los equipos. De hecho, algunos de nuestros creativos han trabajado para otros equipos. Y efectivamente, es verdad que empezando en el año 2000, antes se había hecho alguna cosita antes de estar en Rushmore, desde la BBDO, que vino de la mano de Miguel García Vizcaíno, que es socio fundador y súper atlético, como bien todos sabéis. Ya se había hecho una cosita, pero es verdad que a partir de que empezamos a trabajar desde Señora Rushmore, empezó a haber comunicación de los equipos de fútbol. Luego han seguido otros, pero es verdad que marcaron un antes y un después en lo que es... de hecho, muchas veces te haces del Atleti por la comunicación. Evidentemente, el 90% de la gente se hace por los colores, por herencia del padre, el hermano o lo que fuese. Pero es verdad que la comunicación ha hecho incluso que a nosotros han reconocido gente de mía, pues yo soy de otro equipo, incluso gente de la agencia, pues yo soy de otro equipo, pero Me habéis convencido por la comunicación. Es una marca que lleva con nosotros desde los inicios. También tengo que decir que Coca-Cola fue el segundo, no sé, un poco a la par, primero o segundo anunciante, con los que empezamos a trabajar, porque desde la BBDO trabajábamos para Pepsi. De aquella época estamos hablando de Estás loco, bebé Pepsi, que fueron campañas que en ese momento le hacían mucha pupa a Coca-Cola, que a lo mejor a la gente joven no les llegaba tanto, y según empezamos la agencia, pues fue uno de los primeros anunciantes y nos decía, ahora que ya sí que podéis trabajar conmigo, porque hasta ahora era imposible, pues fue casi un poco a la par. Atlético de Madrid, Coca-Cola fueron de nuestros primeros anunciantes, que no está mal para estrenarse hace 20 años, con esas dos supermarcas. Supermarca, y además me viene perfecto que hables de Coca-Cola, porque una de las grandes campañas últimamente de Coca-Cola, y que yo creo es muy recordada, además ganó, creo que ganó premio de eficacia también, fue esos benditos bares, que generó un movimiento social, gastronómico también, de salvar a los bares, que podría recuperar incluso para ahora. ¿Quién diría que la primera crisis golpeó fuerte? Bueno, sí. esa crisis golpeó fuerte a los bares, y volvemos a estar en la misma situación. Pues sí, no, ya tiene unos añitos la campaña de benditos bares. Lo que pasa es que ha envejecido bien, y encima las circunstancias actuales parece como si hubiésemos vuelto como parece el día de la marmota, ¿no? Dicen, no me puedo creer, volvemos otra vez a incluso a una crisis que va a ser peor, porque es una crisis sanitaria, la otra era una crisis económica, esto es una crisis sanitaria que lleva añadida una crisis económica. Pues sí, Benditos Bares fue un briefing muy claro por parte de Coca-Cola, las cosas como son. Nosotros, nuestras grandes campañas tienen que ver con el equipo que hay detrás, pero tiene que ver también con los briefings y el equipo que hay detrás del anunciante. Y en ese caso fue un acto totalmente de generosidad por parte de Coca-Cola, porque tenían claro que era una campaña para los bares, no para la Coca-Cola. Pequeños detalles, que cuando estaba alguien consumiendo en ese anuncio, ¿puede aparecer consumiendo otros productos? Sí, eso no es normal. Pues aparecía una máquina de café, que bueno, no es que el café sea una competencia directa a Coca-Cola, pero bueno, y ahí Coca-Cola fue clara, el briefing era claro, esto es una campaña para los bares, no es una por ende también para Coca-Cola, pero es una campaña de bares, y en eso fueron muy visionarios. Como han sido, yo creo que Coca-Cola tiene un marketing muy visionario y generoso también, y en ese momento pues nos dieron las herramientas para que pudiésemos hacer los benditos bares, que efectivamente ahora es más benditos que nunca, ¿no? O sea, que se habla que son parte del Producto Interior Bruto de España, y que así es, y lo están pasando fatal, y la verdad que sería igual de relevante ahora que lo fuera en ese momento. Estamos haciendo un repaso por campañas que... Flashback total, ¿eh? Evidentemente, si hablamos de Señora Rasmor y nos vamos un poquito más al presente, hablamos de la campaña de Navidad. Yo entiendo que te toque la campaña de Navidad, por ejemplo, de Corte Inglés en este caso. Para la agencia tiene que ser como jugar la Champions. Mira, tengo una campaña para el 22 de febrero. Tengo la campaña de Navidad. Ahí me la juego. Se llama Rasmor. Vamos, lo del el elfo fue maravilloso. ¿Cómo se afronta, sobre todo en el inicio, una campaña de Navidad? ¿Cómo ser diferente? ¿Cómo plantear las cosas para llamar la atención? Pues sí, la campaña de Navidad es un poco como nuestra Super Bowl, ¿no? Igual que en Estados Unidos, el momento de la Super Bowl es un poco como el escaparate de cuál es tu mejor cara en la comunicación, es un poco ese laboratorio. No hay tantas campañas que tengan tanta visibilidad, que tengan tanta carga emocional, que todo el mundo comparta, para bien o para mal. Y sí, es como es, un poco es un súper reto, y es una campaña en la que se trabaja durante muchos meses, es decir, que no es una campaña como otros briefings que a lo mejor son más rápidos, una promoción de lo que sea, un Black Friday, que bueno, siempre los Black Fridays ocurren todos los años, pero es verdad que son promociones que casi se hacen en el último minuto, porque el producto que se va a promocionar, pues hasta el último minuto, pues no lo tienes preparado, pero sí, la campaña de Navidad ocurre todos los años, y efectivamente son muchos meses por delante, en el que un año como este es como... María, siempre tiras de unos... Es un poco que es repetitivo, ¿no? Los insights, los valores, lo que se comparte, los porqués de la Navidad es más o menos son... ya sabes a qué agarrarte, y de repente ocurre una pandemia y estás preparando la campaña pongamos en el mes de abril, el mes de mayo, y dices, madre mía, pues a lo mejor lo que funcionaba en la campaña anterior, quizás en esta no funciona. Y es, bueno, pues hay muchos equipos trabajando, muchas idas y venidas. Lo que sí que, aunque parezca raro, nosotros mismos a veces nos cansamos de nuestras propias campañas antes que el consumidor. Por ejemplo, el caso del Elfo. El caso del Elfo, el primer año funcionó increíble. Y el segundo briefing, pues vamos a hacer, como parte del briefing, vamos a hacer otro Elfo. Y nosotros diciendo, ¿por qué otro Elfo? A lo mejor podemos hacer otra cosa. Y pues al cliente le pones un poco como la tesitura de, ¿tiene Elfo sí, Elfo no? Bueno, pues el segundo Elfo fue más exitoso que el primer Elfo. O sea, los datos a veces te demuestran que lo que tú, tu prejuicio de, no, que yo estoy cansada del Elfo, claro, nosotros estamos cansados porque después de un año trabajando en ideas, la producción, la postproducción, lo sacas fuera, tu familia te abraza con WhatsApp, tus amigos, pues cuando ha pasado todo y llega febrero y te vuelven a poner el briefing del Elfo y dices, no, que ya la gente no quiere Elfo. Bueno, pues efectivamente la gente pide Elfo, quiere Elfo y vuelve a funcionar el segundo año fenomenal. Pero sí, es una responsabilidad. Al final ese tipo de campañas es una responsabilidad porque, como tú decías, hay mucha expectativa, ¿no? Y parece que te la juegas. Siempre nos la jugamos, ¿eh? La verdad que éxito pasado no significa que garantice el éxito futuro. La siguiente campaña es la que importa, no la que ya hiciste. Si ya salió, ya salió. Vamos a seguir la última campaña, porque esta ya además sí que está muy relacionada con el presente. Premio Eficacia de Oro a construcción de una marca con ING. El Banco No Banco. La semana pasada hablábamos con Paz Comesaña, con la directora de marketing de Evo Banco, y hablábamos de qué mal caéis, entre comillas, qué complicado es caer bien siendo un banco. El señor Arrasco ya optó por decir, no sois un banco, sois un banco no banco. ¿Cómo se construye una marca hasta llegar a este punto de que sea reconocido y de que cualquiera, evidentemente, cualquier cosa relacionada con ING la reconocemos? Ganar una eficacia es muy complicado porque, como sabes, se presentan un montón de casos. Porque una campaña puedes acertar. Te puede ir más o menos bien, te pueden dar unas circunstancias, pero haber trabajado con un banco, una categoría tan difícil, tan odiada, y con tantos años acumulados de éxito, y poder decir que eres un banco no banco es porque el consumidor te lo permite. Es decir, porque lo conozco bien, ING, es uno de los bancos más recomendados y es una marca querida, y hacer que a un banco lo quieras es casi un imposible, es como inteligencia militar, ¿no? Que decían, o vacaciones en familia, ¿no? Como casi es antagónico, ¿no? Y es verdad que la marca que se ha construido con ING, es verdad que lo mismo que decía con Coca-Cola, para una pelota de nuestros clientes, pero es así, es decir, es el producto que venden y han vendido, ha sido reconocido por sus consumidores. Es decir, o sea, ¿te acuerdas de la cuenta naranja, ¿no? O sea, ¿cuántos años estuvieron comunicando la cuenta naranja? Y luego, su política comercial y de producto lo han copiado otros bancos. O sea, han sido un buque insignia en el que luego ahora dice, no, es que yo tampoco tengo comisión. Dice, perdóname, lleva ING sin comisiones años y años y comunicando lo mismo. Y luego han marcado un ritmo de producto y han marcado un ritmo de comunicación. Entonces, otros han venido después a contar, no, yo es que ahora no tengo comisión. Dice, perdóname, que es que ya llevamos nosotros contándola sin comisión. Entonces, es una gozada que reconozcan un histórico, ¿no? Porque no es nada fácil, y es verdad que ha habido muchos años que el briefing era siempre el mismo, el 5%, y teníamos un producto, teníamos el bendito 5%, ¿no? Aquellos, el 4% luego por ciento fue de bancos que te devolvían dinero. O sea, ¿ahora qué banco te devuelve dinero? Nadie te devuelve dinero ahora. Entonces, bueno, pues luego ya fue la cuenta nómina, tenemos hipotecas. Bueno, ahora tiene una cartera de productos más grande que la que se tenía al principio, pero es verdad que es un banco que ha marcado el camino y que tiene mucha brand love. O sea, te acordarás también de eso que decía, de clientes convencidos, ¿no? Sí. Nos venían a la agencia muchos anunciantes diciendo, quiero una campaña igual que la de ING, de clientes convencidos. Dice, pero ¿usted tiene los clientes convencidos o no? Esto porque esto no es un ejercicio de convencer a los clientes, porque lo digo yo, es que nosotros tenemos datos de que hay mucha recomendación en este banco, y hacíamos esas campañas que eran clientes reales. Y bueno, la gente es que venían a nosotros a que yo quiero salir en el anuncio. O sea, a mí me ha pasado, incluso mi familia, ¿no? Que nos decía, no, yo quiero salir porque yo es que soy un cliente convencido. Y digo, estás más convencida tú que yo que gestionamos la cuenta de ING. Sí, no, la verdad que un banco es una cuenta muy difícil. Con el caso de ING es muy satisfactoria, porque es verdad que lo que contamos es lo que nos pasa con ellos, los consumidores nos quieren. Entonces, pues nosotros les damos amor. Vamos a dejar de hablar de marcas y vamos a hablar de la persona, de Marta Palencia. O sea, llegas a la agencia según se construye, según nace. ¿Cómo fue la llegada a una agencia que no tenía el nombre de un señor aburrido? Tenía el nombre de ese, para mí, entrañable personaje de Gris, la señora que lanza los anuncios tocando el xilófono, la señora Rashford. Sí, se llama Dolly Goodman. Dolly Goodman. ¿Cómo fue la llegada a esa nueva agencia? Pues nada, pues maravilloso. Y es verdad que yo llevo 20 años y como... luego pondréis una foto mía ahí, pues soy una persona jovencísima. Entonces era una pipiolilla y bueno, fue curioso porque es verdad lo de no pertenecer. Yo tenía una tarjeta muy seria que ponía Tiempo Bebedeo en Helvética, muy bonita y no sé, pues un sitio pues serio, ¿no? Entonces les cuentas a tus padres, no, mira, ahora me está yendo bien en la Bebedeo, pero me voy a cambiar a otro sitio que se llama La Señora Rasmo y tiene una tarjeta que es una señora mayor y tal, y no sé, pues. De tu familia te dice, ¿pero dónde te metes? ¿Pero tú estás segura de esto? Y yo, sí, estoy segurísima. Creo que voy con los mejores, o sea, ya eran los mejores en ese momento. Me han llamado y me lo he pensado 3 segundos. También, bueno, cuando tienes 20 y pocos años, pues todo te parece fenomenal. ¿Qué vas a decir? También era otro momento de la publicidad y tal, pero bueno, pues fue pues un honor que contaban conmigo desde el principio. Y bueno, pues, y no me he aburrido porque como en estos 20 años han pasado un montón de cosas, he ido creciendo con la compañía y nada, pues ha sido una maravilla, ¿no? La verdad que pues desde al principio que era casi poner las mesas y literal, o sea, no estoy de coña, era casi poner las mesas hasta ahora, pues que somos una empresa grandísima, pasamos por la compra por WPP, bueno, pues que no me ha aburrido, unos principios entrañables en las que tengo grandes amigos. Antes de la grabación me hablabas que habías hablado con Judith. Bueno, pues Judith fue también de las primeras que, la presidenta de SDC, estoy hablando, de las primeras que se incorporó a la agencia, pues bueno, pues éramos dos crías que nos hicimos súper amigos, ¿cómo no? porque son momentos, los inicios siempre súper bonitos y además para bien, porque nunca se sabe, ¿no?, qué va a pasar. Bueno, pues confías en un equipo, en una forma de hacer. Y hasta ahora, la verdad que una gozada. Hablabas de Judith, le ponía yo a Marta en antecedentes que casualmente los perfiles creativos relacionados con agencias, habíamos tenido a Judith Francisco como presidenta del Club de Creativos, a Mónica Moro como directora también general creativa de Macan, y ahora Marta, que es la directora también general de Siona Rushmore. Yo le preguntaba a Judith, un poco ingenuamente, le preguntaba a Judith, La creatividad no es solo cosa de hombres. Bueno, la prueba está en este verbo que hacemos, está claramente. Y la pregunta que le hacía a Mónica era ¿por qué no hay más mujeres en puestos de relevancia y de responsabilidad? Pues yo tengo la fortuna de estar en un sitio donde no importa que seas hombre o mujer, la verdad que tiene que ver con tu mérito y no con tu género. Pero creo que no es un mal de sector, es un mal global, quiere decir que no tiene que ver con este sector ni tiene que ver con cómo están repartidas las tareas y tiene que ver con la maternidad y tiene que ver con cómo está diseñada el mundo de los negocios en este momento, que están cambiando muchas cosas y ocurren pues lo que le ha ocurrido a Mónica o lo que le ha podido ocurrir a Judith, en el que al final por lo que sea, por la empresa en la que has trabajado, por la familia de quien te has rodeado que te ha permitido pues desarrollarte en ambos ámbitos, que no es nada fácil. Y bueno, pues en mi caso tiene que ver, es una mezcla de dos cosas maravillosas, que ha sido la empresa con la que he trabajado y la persona que tengo a mi lado, que nos hemos podido compaginar de manera que podamos llevar esto a buen puerto, pero no es lo normal. Lo normal es que ni la empresa ni tu familia te permita. Van cambiando un montón de cosas y cada vez hay más, pero es verdad que en el tema de las mujeres llega un momento en tu vida en el que parece que tienes que decidir entre la familia y el trabajo. Y no muchos hombres dan un paso atrás o comparten esta responsabilidad. En mi caso sí que ha sido así, pero en muchos casos por no ser así. Y encima las empresas encima no te apoyan. Entonces yo creo que no es nada fácil. Y bueno, pero hay brotes verdes y a los hechos te puedo remitir que nos has entrevistado a un montón de mujeres que estamos ahí, orgullosas, e intentando compaginarlo todo, que no es nada varias, fácil. Varias que han pasado y varias que seguirán pasando. Y además, vamos a terminar ya con un evento reciente en el que también tuvo mucha importancia. Señora Rasmor, tú lo comentabas al principio de la entrevista, esos días C del 2020 que fueron especiales por un millón de cosas, evidentemente. De señora Rasmor estaba representada por Munia Bilbao, mujer, directora creativa. Por cierto, he leído, una de las compositoras de Mi padre es un elfo. Sí, sí. Fan absoluto, entonces. Ella estaba en el jurado, tú que eres parte de la junta directiva del club, y Gisela López, directora creativa ejecutiva, que estabais allí presentes. La agencia ganó un oro, una plata, 5 bronces... y como no, el CDC de honor a 30 años de trayectoria para Marta Rico y Miguel García Vizcaíno, los fundadores de la agencia. Al margen de la pregunta de qué se siente estando en un acto donde hay más gente, o sea, físicamente, sí, sí. ¿Cómo, no sé, cómo vivisteis, señora Rasmor, todo lo que supuso ese CDC, que lo decías también al principio? Pues precioso. Yo creo que ha sido uno de los momentos más emotivos de, por lo menos de mi carrera. O sea, no tengo palabras, ¿no? Porque se coincidió muchísimas cosas encima en una olla a presión en la que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, no parábamos de llorar. No sé si es que somos muy flojos o que las circunstancias que nos rodean, veías el palmarés y veías, pero si esto ya lo he visto 20 veces y todavía es otra vez. Vuelvo a flor de piel. Yo creo que estábamos todos a flor de piel por muchas cosas. Entonces, volver a fue más pequeño, pero fue más especial. Entonces, yo creo que esa lo sentimos todos, ¿no? No solamente la gente de señora Rasmor, sino como fue un momento de hermanamiento con compañeros que no habíamos visto y que es un momento. Es verdad que San Sebastián es un sitio muy especial donde nos reunimos el sector y de repente sentíamos como que eso. Fue un momento como muy de. En un sector que a veces no es tan solidario, en el que todos nos sentimos como que formamos parte de algo común y fue pues muy, muy bonito. La verdad que ha sido un CDC especial, precioso, en lo que nos toca a nosotros, pues mucho más si cabe por el CDC de honor. Y bueno, estuvimos allí bastantes por acompañarles, ¿no? Porque también lo podríamos haber hecho virtual, pero claro, no es lo mismo. Es que lo presencial nunca va a poder a lo virtual. Ya nos estamos acostumbrando y parece que para algunas cosas está siendo increíble. La verdad que hay veces que incluso dices, ¿tienes que la reunión? Y dices, bueno, si lo hacemos por Zoom y ya está. Pero no podemos sustituir a las personas ni el contacto humano porque entonces nos convertimos en los cyborg que trabajan desde su casa y eso no puede ser así. Entonces, ese momento había que estar en presente y, bueno, agradecer al CDC que hiciese esa fórmula mixta, ¿no? Y que se hicieron dos, no sé cuántos CDCs ha preparado esta junta, pero por lo menos 3. El del previo, el durante, el de después, el de sí sí, el de sí no. Y ha sido un trabajo titánico, pero me ha merecido la pena. La última pregunta más seria la va a plantear nuestra anterior invitada, Paz Comesaña, la directora de marketing de Bobanco, que nos dejaba esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre los hábitos de consumo y las prioridades de los españoles fruto de la pandemia? ¿Crees que han cambiado mucho, poco? Y si es que sí, ¿en qué y por qué? Bueno, pues sí, claro, han cambiado, han acelerado algunos procesos que ya existían, o sea, todo lo que es el e-commerce ha tenido una gente que no se atrevía por temas de transacciones o porque la tecnología les venía muy grande, pues lo han tenido que hacer porque no les ha quedado otro remedio, entonces ha habido como un boom y una explosión de hábitos de consumo que ya estaban cambiando, como pues todo que tiene que ver con el e-commerce, y luego pues bueno, pues la gente está haciendo todo lo que puede para en su economía. O sea, al final la economía de todos en el corto, medio plazo se está viendo muy afectada. Entonces, pues bueno, pues eso hace que no compres igual. Al principio todos comprábamos papel higiénico, pero no por un tema porque se fuese a desabastecer, tiene que ver más con qué te da seguridad. En ese momento la gente le daba seguridad saber que algo tenía certezas. Yo creo que en los momentos de incertidumbre las certezas te dan seguridad. Quien dice papel higiénico dice productos de primera necesidad. Eso ha ido cambiando y ahora ya no estamos locos comprando productos de primera necesidad y se están comprando ya de una manera más, más normal, pero sí, claro que han cambiado y seguirán cambiando. Acelera procesos, esas inseguridades las compras o las intercambias con ciertas certezas en ciertos productos que te dan seguridad, como son las marcas. Al final, pues una marca, dices, bueno, por lo menos ahora mismo que no puedo confiar en nadie, esta marca en la que yo siempre he confiado me da certezas. Entonces, ante incertidumbre, certezas. Ante el no poder acelerar procesos de compra como el e-commerce. Y bueno, pues eso, algunas cosas han venido para quedarse y otras en las que depende cómo esto evolucione, pues volveremos a ciertos hábitos, porque somos humanos que tenemos hábitos. Entonces, algunos, si se prolongan durante mucho tiempo, se quedan con nosotros, y otros en los que volveremos porque nos gusta. O sea, yo que estoy diciendo, no, todo va a cambiar. Bueno, pues habrá cosas que cuando podamos acceder a ellas, volveremos a ellas porque nos dan alegría. O sea, hay que decir que nunca más voy a ir al cine, pues a lo mejor no, o a lo mejor es la pasión de mi vida y volveré a ir a las salas de cine o al teatro. Eso de, no, es que lo que está ocurriendo con la cultura no es normal. O sea, la cultura, la música, es parte de nuestra vida. O sea, es que cuando los talibanes prohibieron la música, la gente quiere cantar, quiere bailar, quiere disfrutar, y eso no me va a cambiar 10 meses, 2 años de que no haya conciertos. Yo quiero salir a bailar, a un concierto multitudinario, y eso tiene que volver, porque es parte, es antropología, ya no es hábitos de consumo, está en nuestro ADN, y ya si nos convertimos todos en cibos, entonces ya ahí no hablo. Bailaremos con un señor de Amazon. Bueno, Marta, vamos a terminar con este test rápido al que os invitemos a todos los invitados. Empezamos con la primera. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Probablemente al pasado. Aunque para las mujeres viajar al pasado siempre es mal. No sé, me gustaría viajar como al grupo este de Bloomsbury, en ese movimiento inglés, y estar ahí con esta gente que se reunían, y había un momento como explosión de ideas y muy creativo. Creo que sería, a pesar de ser mujer, me parecería ser chulo estar con ellos ahí en esa época, con los poetas, con los artistas. Me parece una época muy estimulante, y además me encantan los trajes de esa época, entonces sería como muy chulo volver ahí. ¿Qué superpoder te gustaría tener? No sé, para eso yo soy como muy altruista, algo que pudiese ayudar a la gente, ¿no? Algo de curar, o no sé, esto de que con las manos pudieses inventar la vacuna del COVID, o lo que venga, ¿no? ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Muchas cosas. Primero me gustaban las letras, luego me gustaban las matemáticas, luego me gustaban las ciencias mixtas. Luego yo creo que a partir ya de los un poco más época preuniversitaria sí que tenía claro que me quería dedicar a la comunicación. Pero quise ser de todo, ¿eh? Desde una frutería, porque podía pesar las cosas en la balanza y no sé qué. Quise ser médico y luego lo contrario. Entonces, no sé, tenía la cabeza fatal. Mis pobres padres les volvía locos. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? ¿Qué vida te gustaría vivir? La de Elon Musk. Para saber lo que tiene en la cabeza ese hombre, que la tiene fatal. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar un vermú? Pues la verdad, últimamente con mi chico, que no le veo nada. Vivimos la misma... Antes le veía poco porque estaba en la agencia, y ahora estamos en casa y veo pasar a mi familia por delante de la cámara. Entonces, a pesar de todo, dice, no, durante la pandemia está mucho con mi familia. Y digo, pues yo estoy con ellos, pero sin ellos. Me gustaría más tiempo de calidad con mi familia, que me parece lo más importante. Algo que se te dé bien. Pinto muebles. No sé si eso vale, si cuenta. Cuenta. Lo hago porque me relaja muchísimo. Me cuesta mucho relajarme. Los trabajos manuales lo que te da es que te concentras mucho, entonces elijo los muebles, le doy pintura, entonces eso de repente se te pasan las horas y solo estás pensando lija, lija, lija, pinta, pinta, pinta. Entonces es una forma de meditación. Y algo que se te dé mal, rematadamente mal. Quizás concentrarme. Un libro. Me gustan bastante las biografías. Pues leí la de Barack Obama. Y me pareció bastante interesante. ¿Una película? Pues mira, hoy me acaban de recomendar una que voy a ir a ver, que es la de, y la recomiendo sin haberla visto, pero es que solamente viendo el cartel me ha encantado, la de Emma, que la acaban de estrenar. ¿Y para acabar y cerrar con una nota musical, una canción. Una cualquiera de David Bowie, me da igual. Pues vamos a probar suerte. El que salga, y despedimos así este Vermú con Marta Palencia, directora general de Señora Rasmus. Mil gracias por estar con nosotros. Lo mismo, muchas gracias a vosotros y nada, encantada de haber participado en este podcast. Decíamos que el primer amor de Señora Rasmore fue el Atlético de Madrid y que a partir de ahí cambió la forma de comunicar por parte de los equipos de fútbol. Pero es que también las marcas encontraron en el deporte rey la manera de hacernos vibrar con el fútbol en la publicidad. Como nos lo cuenta Rocío Balón de Oro Carreiro. Solo hay que remontarse a los años 90 para conocer a una generación marcada por Insta Cansado. Por querer jugar en el infierno y derrotar a tu enemigo levantando el cuello de tu camiseta con el famoso... Oh, wow. Y es que Nike supo ver que las verdaderas estrellas no eran sus botas, sino los pies que las calzaban. Adidas también se sumó a la constelación de grandes jugadores que eran los encargados de hacer marca. Los duelos se extendían, que si de qué equipo, que quién es tu ídolo y de qué marca te compras las botas. Pero es cierto que el Atlético de Madrid jugó en otra liga, nunca mejor dicho. Empezó en segunda con el añito en el infierno, para seguir con el mono Burgos saliendo a la superficie desde una alcantarilla en plena Gran Vía madrileña, o lanzando una pregunta incómoda y de difícil respuesta. Papá. Dime, hijo. ¿Por qué somos del Atleti? A través de la señora Rushmore nos llevaron también a la Guerra Civil. ¿Tú de qué equipo eres? Yo, del Atleti. ¡Me cago en la leche! ¡De la Leti! Y Marculeta coge el balón en la defensa, regata 1, 2, 3, lo pasa a la banda, tira el gol. ¡Ah! Vete. ¿Eh? ¡Que te vayas! ¡Aupa, Leti! ¡Aupa! ¡Aupa! Y nos pusieron los pelos de punta con esos socios de toda la vida. A los 63 años me quité del tabaco. No fue fácil, pero lo conseguí. Cuando cumplí 70, dejé el anís. Con fuerza de voluntad me quité hasta el vinito de las comidas. Pero el puñetero Atleti... Fueron pioneros, y a ese carro se subieron muchos equipos para promocionar sus campañas de abonados. Por ejemplo, el Betis, vendiendo un producto de alta definición. Con un sonido envolvente que hará temblar el suelo que pisas. Incluso haciéndote que vivas cada segundo. Con la mayor pasión. La emoción de ser bético. Real Betis Balompié. Abónate a vivirlo. El Rayo tirando a la Pedroche, que ella sola no podía. ¡Vamos, Michu! ¡Que se mueve ya solo! ¡Movi! ¡Movi! Un caso destacado es el del Leganés, que ha brillado desde que estaban en segunda B con un departamento de marketing que ha sabido adaptar siempre sus mensajes a lo que pasaba en internet. Por ejemplo, ¿sabéis quién es Elena Cañizares, la enfermera con COVID? Pues el Leganés ha anunciado su partido contra el Español diciendo que, como ella, se harán fuertes en casa. Eso es saber estar al pie del cañón. Al sur de Madrid también está Getafe. El Getafe... ellos... ¿cómo explico yo esto? A ver. Como iba poca gente al estadio, decidieron montar una peli porno para que los aficionados donasen esperma. Sí, como lo oís. Zombies calientes del Getafe. Me despido, como la gran Mayra Gómez-Kem. Y hasta aquí, puedo leer. Y de un Balón de Oro a una volea imparable por toda la escuadra, como las que marca el gran Álvaro Brandao, director de Desarrollo Estratégico en Avante Volumedia, con el Diccionario del Marketing. A Aprovechamos esta sección número 13 para hablar de algo que no se puede dejar a la suerte, el mix de medios. Este concepto hace referencia a la distribución y el peso de cada uno de los medios utilizados dentro del plan de marketing. Definir correctamente un mix de medios es vital para tener una comunicación eficaz con tus consumidores, pero también para potenciar tu proceso de negocio, con el que debe estar totalmente sincronizado, y para hacer un uso eficiente de los recursos. Dentro de un mix de medios existen tres grandes categorías: los medios pagados, campañas publicitarias pagadas en medios offline y online, los medios propios, como la página web, los perfiles sociales, blogs, newsletter o los puntos de venta, y los medios ganados, como opiniones sobre la marca, actividad de terceros con tu contenido en redes sociales, repercusión mediática, etc. Las claves de un buen mix de medios es trabajar cada uno de ellos de una manera equilibrada y medida, generar sinergias entre todos ellos para aumentar el impacto y la eficacia, y posicionar estratégicamente cada cosa a lo largo del funnel para acompañar eficientemente al consumidor en su viaje hacia la compra. Bueno, y no veáis las chilenas que hace Leticia Iserte para traernos todas las semanas la actualidad del sector. La creatividad es un factor indispensable para que una marca impacte en sus posibles consumidores. Hacer buenos anuncios no solo es una cuestión de estética, sino de negocio. Algo que, como ha explicado Marta Palencia, saben muy bien en Señora Rosmur. En este sentido, Cruz Roja nos ha sorprendido con Encrucijada, una innovadora campaña en forma de serie de televisión con la que quieren concienciar a la sociedad y especialmente a los jóvenes de la necesidad de hacer voluntariado para mejorar la vida de las personas más vulnerables. Por su parte, la nueva acción de Valentine's nos anima, guiados por la voz de Nayuan Inri, a dejar atrás las expectativas sociales y a ser nosotros mismos, por encima de todo y de todos. Y mientras Motorola recuerda que ya no es lo que era, para transmitir a todos aquellos que crean que es una marca del pasado, que está más presente que nunca, Worten vuelve a apostar por su ya característico humor. Y de la mano del youtuber Tiparraco, presenta sus ofertas que te cagas para este Black Friday. Y de marca saben también en la Ebrant, que estrena presidenta. Cristina Vicedo releva a Cristian Saraco al frente de la Asociación Española de Branding. Cambio también en la dirección general de Arena Media en España, que a partir de ahora liderará Óscar Dorda, al mismo tiempo que Ángels Escobar entra a formar parte del comité ejecutivo de Abas Media Group. Y Lola Barcelona amplía su equipo con tres perfiles internacionales: Jean Baudouin, Céline Vincent y Michel Lafiandre. Además, hemos conocido que la agencia de comunicación Appletree ha empezado a trabajar para Bankinter y que MRM se convierte en la agencia digital de Ron Diplomático. Por su parte, María Luisa Muñoz Cobo se pone al frente de la comunicación, la RSC y el marketing de Verne Group, mientras que Pedro Serrano se incorpora a Infojobs como director de marketing. Y en un momento en el que las fake news se han convertido en otra suerte de epidemia, El País crea una unidad de edición, que liderada por Alex Grigelmo, se encargará de garantizar el control de calidad de todas sus noticias. Y lo que también crece es el interés por las ficciones televisivas. Y los premios Forqué, que dan el pistoletazo de salida a la temporada de galardones de la industria audiovisual española, querían reconocer el trabajo que se hace en las series. Y lo han hecho creando tres nuevas categorías para ellas. Ya, os preguntáis, ¿y tú? Bueno, pues yo, portero suplente. El número 13. El número 13, como el programa de hoy. Seguro que muchos al principio habéis saltado al escuchar eso de ¡13! ¡Mala suerte! Dicen, ¿no? ¿Sabéis cómo se llama eso? Triskaidekafobia. En otras palabras, un miedo irracional al número 13. Pues a los que decís 12 más 1, o a los que miráis con desconfianza ese número, solo os voy a decir una cosa. ¡Triskaidekafobos! Anda, qué disgusto más tonto me he pillado. Y así terminamos ya este vaso de vermú, la copa de González Díaz. Muchas gracias por estar ahí. No olvidéis suscribiros en cualquiera de las plataformas, ya sabéis, iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y para cualquier cosa, nos tenéis en elvermú@extradigital.es. Ya sabéis, elvermú@extradigital.es. ¡Hasta la semana que viene! ¡Camarero, la cuenta, por favor!